Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una edición más de La Rayuela aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ustedes saben, de 9 a 12 del mediodía les acompañamos con diversos temas, con diversos segmentos, con nuestra agenda cultural y, por supuesto, notas de actualidad, buena música. Así es que, pues, comenzamos ya La Rayuela. Nos acompaña desde los controles Paola Yambay. Bienvenida, Paola. Gracias tu trabajo el día de hoy. Hoy es lunes y, por supuesto, ya están acá nuestras queridas amigas Katy y Daniela, quienes tienen este fabuloso segmento que además realmente concita la expectativa, ¿no?, el interés de todos nosotros. Canas al aire. Este es un espacio realmente para hablar de nuestros adultos mayores. Hoy el invitado es el doctor Fernando Camacho. Doctor, chicas, bienvenidos todos. Ya estamos en La Rayuela. Buenos días. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos una vez más a su programa Canas al aire, viviendo con pasión, alegría y compañía. Soy Daniela Vivero y estaremos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Anónimo. Buenos días, amigos y amigas de Canas al aire. Soy Katy Rodríguez Cox. Esta mañana estaremos hablando sobre el sexo a partir de los 60 años, especialmente enfocado al rol femenino. Junto con nosotros, el especialista, el doctor Fernando Camacho. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos. Buenos días, Daniela. Buenos días, Katy. Y buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Por qué algo tan natural se ha convertido en un tema tabú? ¿Y por qué nos enfocamos en el rol femenino? Esto y mucho más aprenderemos esta mañana. También hablaremos del limón y sus beneficios para la salud y una receta para preparar en casa que nos beneficiará a todos. Y por último, tendremos un concurso para que se puedan ganar una salida con nuestro querido auspiciante Senior Service. ¿De qué se trata el concurso? Cuéntanos la historia de por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Quédense con nosotros, con pasión, alegría y compañía. Y recuerden, nuestra línea telefónica está abierta desde este momento. 222-0966. 222-0966. Esperamos sus llamadas. Y desde hoy pueden comunicarse también a través del WhatsApp 099-0346-987. Iniciamos con música de Mirella Chesa, La Corriente, y Que Nadie Sepa Mi Sufrir, del intérprete Daniel Páez. Day. But oh dear, we've gotta stay.

mis amores y dejaste de quererme. No hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlaron de mí, que nadie sepa mi sufrir. Mi sufrir, mi sufrir. Son las 9:18 a.m. Las noticias. En lo nacional, San Francisco ya recobra sus piedras patrimoniales. El 25 de marzo estará lista la emblemática plaza para la procesión de Semana Santa. Más del 70% de las piedras fueron retiradas en marzo del 2016 para la construcción de la estación del metro. Un total de 107.695 piedras patrimoniales fueron removidas. No subirán las tarifas del transporte público. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, en su evaluación sobre el paro de transportistas del pasado martes, dijo que la ciudadanía se vio afectada en uno de sus derechos, como fue la movilidad. Estudiarán el universo a través de infrarrojo. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador pondrá en marcha la Escuela Avanzada de Astrofísica de Infrarrojo y Submilimétrica. La institución indicó que se trata de un taller de la Iniciativa de Fortalecimiento de Capacidades de COSPAR, que contará con la presencia de instructores nacionales e internacionales. Las clases se dictarán por 2 semanas en marzo con 34 participantes de varios países. Se pretende que cada participante realice un proyecto de investigación corto. En lo internacional, el Santo Sepulcro, lugar más sagrado del cristianismo, reabrió sus puertas en Jerusalén, después de 3 días de cierre, para protestar contra medidas israelíes en lo que tiene que ver con pago de impuestos. El gobierno de Trump destinó una partida de $68.96 millones para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Cuba. Recordemos que Barack Obama ofreció cerrar Guantánamo. El tema de hoy será el sexo a partir de los 60 años de edad, enfocado en el rol femenino, con nuestro especialista, el doctor Fernando Camacho, médico de profesión, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con un diplomado en terapias alternativas y especializado en terapia neural, homotoxicología y terapia antihomotóxica. Recuerden que nuestra línea telefónica está habilitada para todas sus dudas con nuestro especialista del día de hoy, 222-0966, y también a través de nuestro WhatsApp, 099-034-6987. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Comencemos con el tema, doctor. ¿Por qué nos vamos a enfocar esta vez en el rol femenino, siendo la sexualidad de ambos sexos? Sí, una pregunta que yo tenía, o sea, ¿será que a partir de los 60 años ya no disfrutaríamos del sexo? Ok, cuéntenos por favor, doctor. Para empezar, quiero basar todo lo que va a continuar en dos premisas fundamentales. Lastimosamente vivimos en una sociedad patriarcal en donde se maneja la sexualidad desde dos perspectivas, se podría decir. La una es coitocéntrica y la otra es peniorgásmica. ¿Qué significa esto? Que si no hay coito, no existe relación sexual. Y es gracioso porque se llaman previos a las actividades que se realizan antes del coito. Para mí eso, o sea, todo conlleva una sexualidad, o sea, no solo el coito. ¿Y por qué se llama peniorgásmica? Porque lastimosamente todo gira alrededor del orgasmo y de la eyaculación del hombre, y el momento en que esto sucede es como que todo el acto sexual se acaba. Y por eso yo lo que intento es enfocarme más en el rol femenino, porque desde una perspectiva biológica, psicológica y evolutiva, las mujeres tienen una posibilidad muchísimo mayor que nosotros los hombres para poder sentir placer sexual. Y no solo por estimulación de los genitales, sino por estimulación de absolutamente todo su cuerpo, e incluso con la imaginación las mujeres podrían llegar a sentir placer sexual y orgasmos. Entonces por eso es que yo casi siempre enfoco mi intervención en este tema de ayudar a que las mujeres se redescubran y aprendan a conocer sus cuerpos, y aprendan a que tengan esta posibilidad de sentir placer no solo a través del coito y no solo a través de la estimulación de los genitales. Supondríamos que la mujer debería tener mayor satisfacción sexual a partir de los 60, digo yo, porque ya no tiene el problema, por ejemplo, de quedarse embarazadas. ¿Qué dice usted, doctor? O sea, hay varios factores que ayudan a que las mujeres adultas, como dices, deberían tener la posibilidad de abrirse a disfrutar mucho más de su sexualidad, justamente por lo que dices, ¿no? O sea, hay varias etapas en la vida de una mujer. Y claro, durante la vida fértil siempre el tema del miedo a quedarse embarazados ayuda o lleva a que las mujeres no se permitan disfrutar de su sexualidad plenamente. Lo interesante además es que ustedes las mujeres tienen un órgano que está dedicado única y exclusivamente para sentir placer, algo que los hombres no tenemos, algo que a nosotros la naturaleza, Dios o quien ustedes deseen creer, a nosotros los hombres no nos dio, a ustedes las mujeres sí les dio. Y lo interesante es que ese órgano no es que se atrofia, no es que se pierde, más bien se ha visto que mientras más las mujeres logran conectarse y utilizar este órgano, se sigue desarrollando incluso hasta la muerte. Qué interesante. Pero tomando en cuenta que es un tema tabú, ¿cuáles serían los principales factores que nos llevan a las mujeres a no darnos cuenta de esto, que es algo súper importante? ¿Por qué llegamos a cierta edad o permitimos que el hombre sea quien mande, como se dijo anteriormente, que ya, o sea, ya la eyaculación y se acabó el acto? Lo que les decía, vivimos en una sociedad patriarcal. Vivimos en una sociedad machista en donde hay lo que yo llamo la ignorancia sexual, y eso es algo de lo que yo intento enseñar a las pacientes que van a consulta, es a que se abran, a que empiecen a conocer, a que se den cuenta cómo son, cómo funcionan. El desconocimiento de las mujeres de su cuerpo realmente es para mí sorprendente. O sea, yo cuando les hago un par de preguntas no tienen idea de qué es lo que sucede con sus cuerpos. Yo la analogía que les hago a las mujeres es que ustedes son como una supercomputadora, pero así de esas gigantes de una capacidad pero espectacular, donde podrían hacer absolutamente todo, pero lo utilizan solo para escribir y recibir cartas. Y lo chistoso es que ni siquiera ustedes se permiten escribir las cartas, sino que le dicen al parejo, vea, describiendo. Y escribe con faltas de ortografía y dicen, bueno, así ha de ser nomás. Sí, doctor, es súper interesante porque yo digo, bueno, existen productos y todo para que las mujeres puedan tener una relación sexual más, ¿cómo se dice?, más satisfactoria. Nunca, como usted dice ahora, nunca la mujer esto disminuye, ¿no? Más bien, siempre está igual de que puede tener orgasmos. En cambio, el hombre tiene ya la disfunción eréctil. Y, o sea, es medio complicado esto porque a la final los dos deberían sentir lo mismo y poder disfrutar la sexualidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 99 años? O sea, si te das cuenta, volvemos a lo que empecé, ¿no? Lo gracioso, claro, si al hombre no tiene erección, entonces ya no hay relación sexual nomás. Y claro, uno de los problemas que se presentan en los hombres, no necesariamente a partir de los 60, sino mucho más jóvenes, es el tema de la disfunción eréctil. O sea, el tema de no poder tener erecciones en los hombres es pero la tragedia más grande que puede existir. Ahora, lo interesante es que hace unos años, por suerte, la industria farmacéutica logró crear por ahí unos productos que ayudan en ese sentido, ¿no es cierto? Ahora ya depende si los hombres quieran o no utilizar el famoso Viagra y otro que se llama Cialis. Y por último, los urólogos tienen opciones de unas válvulas y unos implantes en el pene para ayudar a que los hombres tengan erecciones. Porque en el hombre es interesante, o sea, la sexualidad en el hombre además es demasiado simple, no somos como un interruptor de encendido y apagado. El rato en que el pene está erecto, el hombre ya está como listo y dispuesto para cualquier cosa. En cambio, ustedes las mujeres son como todo un panel gigante, como el que está ahí la acompañante atendiendo en la radio, llena de botones, interruptores y cosas, que deberíamos saber cuál hay que tocar en un determinado momento para que la cosa se active, si no, no funciona. Y además lo que funcionó hoy día, mañana ya no funciona, o en unas pocas horas. Y lo interesante es que quién debería saber qué es lo que hay que estimular, qué botón es el que hay que tocar, son ustedes las mujeres, porque es del cuerpo de ustedes, y cada mujer es diferente, o sea, no todas funcionan igual. El hombre sí, el hombre le toca y está listo, ve una mujer desnuda y está listo, o sea, eso no hay mucha ciencia en eso. Entonces por eso es que además me enfoco en este tema, de ayudarles a que las mujeres empiecen a reconocer, empiecen a conocer, empiecen a darse cuenta de cómo funcionan. ¿Y cuál es el primer paso para empezar a conocernos? Ese es otro tema bien especial y bonito que hay en la gran mayoría de mujeres, ¿no? Una de las cosas que yo les digo, vean, párense desnudas frente a un espejo. Pero empiecen a apreciarse, no a criticarse, ¿no? Porque lo interesante es que es una maravilla. Las muchachas, el gordito, la mancha, la espinilla, la peca. Exactamente. Entonces lo que digo, si ellas mismas no aprecian su cuerpo, no se dan cuenta de la belleza y de lo maravilloso que es sus cuerpos, entonces es un poco difícil que este, que sería el vehículo para que puedan sentir placer, les ayude a sentir placer. Y si vamos por esa, yo generalmente la pregunta que les decía hace un rato es ¿cuál es la relación que tienen ustedes las mujeres con sus senos? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes las mujeres con sus vaginas, por ejemplo? Es algo súper interesante esto que estamos hablando, o sea, vienen tantas preguntas y uno se pone a pensar porque viene desde chiquitos, claro. O sea, cómo nuestros papás nos van enseñando, y no es culpa de ellos, sino es completamente de la sociedad entera, y es increíble ver cómo ahora se está queriendo como ayudar, como quitar esos tabús, dar un poco a entender que somos seres humanos y que todos tenemos... los mismos derechos de sentir placer y las necesidades y claro. Necesidades también, doctor. Ahorita vamos a un corte comercial y ya seguimos con el tema. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1

acá, pues soy valiente, soy manaba, soy de acá. Traigo la playa, la arena y la paja toquilla. Traigo unos atardeceres que siempre me invitan. Traigo las ganas de verte en mitad de un concierto. Traigo palmeras y mares para el sentimiento. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer. Que nadie nunca me quitó el amanecer. Y que hice magia para volver a soñar. Soy valiente, soy manada, soy raja. Salto por los vientos, voy dejando pena y llanto. Y construyo usando fuerza, garra y fe. Te agradezco por la dicha de vivir en tu sonrisa. Por el lienzo en blanco del amanecer. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer. Para volver a soñar. Y sabes que es infinito todo lo que puedo hacer. Y con mi barco el mar entero recorrer. Porque me gusta muy temprano trabajar. Pues soy valiente, soy manaba, soy de acá. Soy de acá. A ver, doctor Camacho, mi pregunta es, estábamos hablando fuera de micrófonos, muy interesante y no sabía cómo retomarlo, pero así, en conclusión, ¿no? O sea, nosotras tenemos que conocernos primero física, emocionalmente, ser felices con nosotras mismas sin necesidad de tener una pareja involucrada en esto, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la parte cultural. Si, no sé, ya las mujeres que tenemos más de 60 años, ¿cómo vamos a explorar eso ahorita? O sea, ahorita nos dimos cuenta de que tenemos que primero conocernos nuestro físico. Ahorita tengo 60 años recién, pero puedo, ¿no es cierto? O sea, no importa la edad, ahorita puedo volver a conocerme a mí misma sin necesidad de tener una pareja. Como les decía, lo básico es que ustedes como mujeres se conozcan, que ustedes las mujeres empiecen a explorarse. Hay un tema que es muy especial, un término diré que se llama ignorancia sexual. O sea, no tenemos idea de cómo funciona nuestro cuerpo. Lo interesante sería, y ojalá pronto pueda empezar a dar cursos y talleres, es dar la información a las mujeres sobre el tema. O sea, hace un rato fue chistoso porque les hablé de un órgano que solo sirve para sentir placer y ninguna de ustedes me preguntó cuál era. El clítoris. Ah, bueno, interesante que sí sabe. Pero la gran mayoría de mujeres no tiene idea. Al menos las que son a partir de los 60 años no tienen idea. Yo he tenido pacientes, mujeres, que ni siquiera saben por dónde le sale la orina. O sea, creen que es del mismo sitio por el que sale la orina y la vagina. O sea, no tienen ese conocimiento. Entonces la idea es que empiecen a conocer eso. Y lo gracioso, como les decía, lastimosamente vivimos en una sociedad, y sobre todo la quiteña, en donde el tabú con respecto a la sexualidad es súper grande. Les hablaba sobre un estudio, ¿no es cierto?, en el que se habla de la disfunción sexual femenina, en donde se le estudia a las mujeres en base a la dificultad que tienen para poder mantener relaciones sexuales y poder disfrutar de su sexualidad. Y en este estudio se dice que el 56.8% de las mujeres en los 8 países estudiados tiene o presenta algún tipo de disfunción sexual. Entonces, ¿cuál es el problema? estas mujeres, como tienen disfunción sexual, llega un punto en que, como yo también digo, o sea, prefieren irse a tomar un café con las amigas, que es mucho más placentero estar con su pareja. Y como no conocen ellas cómo disfrutar de sí mismas, insisto, o sea, es más bonito irse a caminar con el perro que estar con la pareja o estar explorando. Pero lo interesante de este estudio, para que ustedes se den cuenta del detalle, ¿no es cierto?, que es un detalle interesante conocer, es que la ciudad de Latinoamérica que menos problema tiene es Cartagena de Indias en Colombia, que tiene el 21%. Lo gracioso es que Guayaquil está más o menos con el promedio, que es 56.8%. ¿Pero cuánto creen ustedes que tiene Quito? Más del 80 seguramente. Entonces yo cuando leí este estudio me quedé realmente pasmado, porque el 98.5% de las mujeres en el climaterio presentan el tipo de disfunción sexual. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? O sea, mujeres a partir de los 40, 50 y peor 60 años, todas tienen problemas en Quito, todas. O sea, van a reuniones de mujeres y empiezan, ay, ¿a vos cómo te va? Mal, mal, mal. O sea, por ahí hay una que dice, no, para mí es excelente, eso se le quedan viendo como bicho raro, o sea, es la loca. Sí, doctor, ¿y cómo podemos educarnos? Yo tengo una hija de 15 años, ¿cómo le digo? O sea, tiene que empezar ahorita la cultura de nuestro cuerpo, de explorar de una forma hermosa, porque somos hermosas y debemos querernos. O sea, si yo mismo no me quiero, el de al lado no me va a querer. Entonces yo me tengo que querer, me tengo que abrazar y saber cómo soy. Lo que les comentaba, o sea, nuestro cuerpo físico es el vehículo a través del cual nosotros recibimos todas los estímulos visuales, táctiles, auditivos, olfativos. Y si no estamos nosotros a gusto con nuestro cuerpo, si no nos permitimos esa capacidad de explorar, de asombrarnos con las cosas que sentimos, con cosas simples, peor con el tema sexual. Entonces el grave problema, como algo que hablábamos, es que muchas mujeres se dedican a satisfacer a sus maridos, no ellas a permitirse sentir. Entonces el problema con eso es que poco a poco van perdiendo cada vez más el interés y llega un punto en el que dicen, bueno, ya no quiero saber nada nomás. O si no, chuta, toca hacer que el señor, para que no esté mal genio, dale el chance nomás. Claro, sí, de verdad, esto cultural, yo puse en el Facebook, necesito un sexólogo. Bueno, hubo unos miles de comentarios rarísimos, y es porque nos da vergüenza y queremos tapar con ese tipo de chistes, siendo algo muy importante, porque es nuestra vida, ¿no? Entonces, doctor, ¿y usted cómo se ha dado cuenta que pasa esto? O sea, no es que van las personas donde usted a decir... tengo disfunción sexual. No, porque no nos damos cuenta. El detalle es que la sexualidad es un instinto. O sea, como básico es un instinto. Es parte del hecho de que somos todavía animales y el instinto dice que tenemos que reproducirnos. Entonces la sexualidad en un primer momento es instintiva. Lo interesante es que nosotros somos seres humanos y hemos ido desarrollando nuestro cerebro y tenemos varias capas en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, el instinto está en esas capas cerebrales más profundas del cerebro. Y claro, en las épocas en donde hay la mayor facilidad de reproducirse, se podría decir, en la adolescencia, es como que se activa esta parte, y es chistoso porque esta parte más primitiva del cerebro apaga todo lo demás. Entonces, cuando los muchachos se excitan, es como que el resto del cerebro se apaga. Y al único que se dedican es a reproducirse. Después es chuta, qué bestia lo que hice, ¿no? Pero claro, como va avanzando la edad, llega un momento en que dicen, ya no tengo que reproducirme, pues entonces ya pues. Entonces van activando las otras... Lo interesante es que encima de esta capa tenemos lo que es el cerebro de mamífero y lo que nos hizo a nosotros seres humanos. Pero lo interesante y lo alaja lo que yo vuelvo a insistir. O sea, al ser un instinto casi nadie se dedica a ver o a explorar nuevas formas de disfrutar esta sexualidad. Entonces, para mí el 99.9% de la sexualidad practicada es una sexualidad reproductiva. Claro, es rico, placentero, bacán, bonito, pero ahí queda. Pasar a otro tipo de sexualidad, una en donde se explore ya una sexualidad de tipo energético, es más difícil. Y lo que yo propongo a las personas y a las parejas, no solo hay mujeres y hombres, a los hombres o parejos, es que intenten llegar a una sexualidad de tipo espiritual, en donde las conexiones entre las personas ya sea a otro nivel completamente. No solo el tema es reproducir. ¿No es cierto? Y en ese tema es algo que, con lo que empezamos este programa, coitocéntrica, peniorgásmica. Lastimosamente también vivimos en una sociedad donde los hombres tienen una adicción a la eyaculación. Hombre que no eyacula es como que no ha hecho absolutamente nada. Doctor, y lo que estábamos hablando hace un rato sobre el yoga, que me decía, ¿nos puedes contar un poco de esto? El yoga son unas prácticas súper antiguas de las personas que vivían en lo que ahora es la India, y ellos se dieron cuenta del poder que tiene la energía sexual y cómo esta energía, cuando está circulando adecuadamente por el cuerpo, nos puede ayudar no solo a disfrutar la sexualidad, sino también puede ayudar a curarnos de un montón de enfermedades. Entonces la idea del yoga es ayudar a facilitar que esa energía circule adecuadamente por el cuerpo, y uno de los sitios donde más como que se atora la energía es a nivel de las articulaciones, y por eso es lo que busca el yoga con sus diferentes movimientos y técnicas, es ayudar a que estas articulaciones sean más flexibles y que la energía circule más fácil y adecuadamente. En todo caso, ya que me preguntas eso, una de las cosas que cambió mi vida es cuando yo me enteré que el orgasmo femenino genera una de las energías más poderosas que existen en el universo. Una energía que les puede ayudar a ustedes, las mujeres, a curarse de absolutamente cualquier cosa que ustedes tengan. La única cosa que hay que hacer es ayudar a que esa energía no se quede o explote a nivel de los genitales, sino que sea una energía que circule por todo el organismo. La energía sexual de ustedes, las mujeres, es la energía más necesaria para un embarazo, ¿sí? Absolutamente, o sea, los hombres aportamos con unos pocos segundos, pero el resto lo hacen ustedes las mujeres. Es una energía que tiene que estar presente los 9 meses, pero en una cantidad infinita, para ayudar, ¿no es cierto?, a que esas células se vayan generando, reproduciendo y generen un nuevo ser humano. Si las mujeres aprendieran a canalizar esa energía, ustedes podrían regenerar todas las células del organismo. Doctor Camacho, ¿dónde podemos ubicarle a usted? O sea, tenemos preguntas, queremos hacer unas consultas con usted. ¿Cómo podemos comunicarnos con usted? Me pueden llamar o escribir mensajes al celular, al 0999-660-200, o al convencional, que es el 2437-203. También tengo una página en el Facebook que se llama Maituna Quito, con H entre la A y la I, Maituna Quito. Ahí también pueden escribir preguntas, comentarios, pueden pedir consulta o lo que ustedes deseen. Qué interesante este tema, doctor. Gracias por expandirnos la mente, y lo interesante es que cada vez vienen más preguntas, y seguramente llegamos a la casa y nos vamos a quedar pensando y van a haber más preguntas. Y eso es lo importante, ¿no? Porque por eso estamos aprendiendo, yo que estoy un poco más joven. Y no sé, me parece súper importante llegar a cierta edad y tener este conocimiento para compartir también, porque a veces sí es verdad que uno habla con las amigas y se quedan como, está loca, pero al final tal vez les quede un poco o no, y se vayan dando cuenta lo importante que es no solamente tener sexo, sino ir más allá con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y si no nos conocemos nosotros mismos, ¿quién nos va a conocer? Exactamente, espero que no sea la última vez que estemos aquí en la radio, doctor Camacho. Con mucho gusto, si surgen más preguntas, vengo nomás las veces que ustedes deseen. Claro. Y lo que tú dices, Dani, es todo lo correcto. La idea no es practicar el sexo, o sea, para mí la idea es que la gente vaya descubriendo cosas que van mucho más allá. O sea, tú puedes disfrutar, insisto, por eso insistía con la primera frase, o sea, el sexo no es solo el coito. O sea, tú puedes estar con tu novio cogido de la mano, puedes estar caminando, que te haga una caricia y de repente sientes una corriente por tu cuerpo y ya, o sea, es delicioso y ya. Claro. Eso ya es parte de la sexualidad. Claro, y me parece interesante si usted hace talleres, doctor, porque, o sea, ya tenemos 60 años y debemos seguir con el tema de la sexualidad, debemos seguir conociéndonos, disfrutándonos de nosotras mismas, ¿no es cierto?, como había dicho hace un momento. Y recién a los 60 años vamos a empezar una nueva vida, porque ya no tenemos que ir al trabajo, bueno, generalmente, ¿no? Entonces podemos disfrutar más del tiempo con nosotras mismas, podemos irnos de paseíto por ahí. Entonces, en los 60 años es cuando empezamos a vivir, la verdad, porque ya no tenemos otros compromisos. Estemos solas o si tenemos una pareja, el espíritu, el amor es lo más importante, pero bienvenidos los 60 años, a partir de los 60 y que esto vaya para largo. Sí, es interesante y penoso a veces descubrir que mujeres, por todo lo que dices, recién empiezan a disfrutar y explorar su sexualidad, porque es como que ya, lo que decíamos, ya tengo hijos, ya todo lo que acabas de mencionar, y de repente hay veces que incluso se divorcian y dicen, oh, primera vez que logro sentir un orgasmo, ¿no es cierto? Uh-huh. 40, 50, 60 años, por primera vez sentían un orgasmo. Ya tenían hijos, pero no habían sentido un orgasmo. Claro, es bastante falta de educación, ¿no? Nuestra cultura está un poco... medio atrasado, pero ya vamos a ayudar para que sí, todo siga adelante. Comenzando. Sí, estamos empezando a educarnos a nuestras personas de adultos mayores y también jovencitos como Dani, ¿no? Eso digo, la clave es la educación. Exacto. Insistía, hay la ignorancia sexual, como se le ve como un instinto, la mayoría de gente cree que eso no hay que conocer, que no hay que estudiar, que eso tiene que venir por natural. Pero como se acaban de dar cuenta, no. O sea, hay un montón de cosas que uno puede aprender, hay un montón de cosas que uno tiene que ir conociendo y dándose cuenta. Así como uno practica para un montón de cosas, uno puede empezar a practicar y a conocer y a hacer. Es verdad, doctor. Muchas gracias por su compañía esta mañana. Esperamos que les haya servido este tema. Me parece súper importante y seguro estaremos otra vez con usted otro lunes aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Vamos a finalizar con las canciones, con una de las que más me gusta, el aguacate, con la intérprete que también me gusta, Pamela Cortés. Es solo por tu amor que yo vivo. Por favor, no me impongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Serían las noches de eterno abismo si supiera que tu dueño no soy yo. Colón, Don Juan cruzó las ciudades, agua y conquistó mi corazón. Plantó su bandera en vírgenes tierras. Dijo, esto es mío y no hay quien me mueva. Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna. Diste un solo paso y mi vida fue tuya. Como dura reina quien domina su duro imperio. Y la manera como lo haces merece su premio. Porque juro ante el cielo que desde aquel día los minutos son horas sin tu compañía. Encuentro sentido de esas tontas baladas y los poemas de Neruda. Son solo palabras. Que tu amor es como droga que me vuelve sensible. Percibo el aire, lo imperceptible es como el 1, 2, 3. Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso. Dímelo fuerte, Valeria. Solo por tu amor que yo vivo. Por favor, no me impongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu pasión. Especialmente sin tu pasión. Tu dueño no soy.

ojos, vaya amante, si pasaba mi reloj, que merezca recordar en medio de la noche, otra vez de la tormenta, con saber de mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa, el calor de tus caricias, por el norte mi camino, y me guían el destino, bastante más que al faro, que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti, y me guían el destino. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti yo. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y nosotros seguimos con más de La Rayuela, por supuesto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a esta exposición. Vieta o viento. El espíritu de Rusia en imágenes, de Santiago Monsalve Salazar. Esto, pues, se lleva a cabo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su inauguración fue el 2 de marzo y estará hasta el 22 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, acá en nuestra institución. Recuerde usted esta exposición, El espíritu de Rusia en imágenes. Por otro lado, queremos comentarles también que ya están los talleres de biodanza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será en la sala de Metro Aguilera, Malta. Y comienzan el día de hoy, 5 de marzo, ¿no? Desde hoy, lunes 5 de marzo, desde las 18:30, 6:30 en la tarde, hasta las 20:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, entonces, les invita a todos ustedes, amigas, amigos, a estos talleres de biodanza. Todos los lunes, a partir, ¿no?, de este momento, bajo la dirección de Benoit Marchand y Claudia Pineda. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la biodanza? Bueno, consiste en aprovechar la música, la danza, el trabajo en grupo, ¿no? Con el fin de que la mente descanse, la palabra, el cuerpo, las emociones y, por supuesto, tener instantes vívidos. Es una danza libre la biodanza. Y lo mejor de todo es que para todas las edades podemos disfrutarla igual. Y esto para despertar la creatividad, la libertad y la sanación del cuerpo. Esto es importante lo que voy a decir. No se necesita ser un bailador profesional ni principiante. Solo despertar un instante en la semana para disfrutar de un momento placentero. ¿Recuerde usted? La participación a este curso es de $10 por sesión y negociable para personas de escasos recursos. Talleres de biodanza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana con 11 minutos, amigas, amigos. Y bien, el día de hoy, lunes 5, habíamos invitado a nuestra querida Karina Ajaya. Ella está, bueno, es la responsable, es la cabeza de estos proyectos Leyendas Nocturnas y además del museo de El Tejar, ¿sí? Y del convento, bueno, es una parte que está relacionada la una con la otra. ¿Recuerdan ustedes? Realmente nos emocionamos mucho porque, claro, Karina nos cuenta muchas, muchas cosas que para nosotros pueden ser nuevas, desconocidas dentro de este sector del Tejar. Está ella ya con nosotros. Karina, buenos días. Gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, hablemos un poquito de las leyendas nocturnas. Bienvenida. Muy buenos días y gracias nuevamente por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar aquí. Bien, hagamos un poquito de memoria. ¿Cómo nace la idea de hacer estas leyendas nocturnas en sitios tan emblemáticos, ¿no? Tan importantes para la ciudad, como es el Museo del Tejar, por ejemplo? Claro, bueno, esta propuesta de hacer un turismo diferente nació exactamente en noviembre del 2016. Descubrimos con un grupo de amigos de la parte del Museo del Tejar, que estaba cerrado por décadas hacia el turismo, hacia el público. Entonces decidimos apostar muchas cosas para que esto se pueda dar. Empezamos con recorridos pequeños y ahí nació el nombre de Leyendas Nocturnas, porque decidimos recrear las historias que habían vivido en ese sector, exclusivamente por la noche, ya que, como ustedes saben, las leyendas siempre se han suscitado en este horario, en la noche, y esto le da un poquito más de misterio. Entonces nosotros, aparte de hacer las obras de teatro y todo eso en El Tejar, lo que buscamos es revivir las tradiciones orales de una manera diferente, de una manera más dinámica, como es nuestro lema, un viaje a través del tiempo. Hacer un viaje, claro, a través del tiempo para que la gente reviva y aprenda de una manera mucho más entretenida la parte de las leyendas. Karina, y bueno, la convocatoria ha tenido resultado, realmente a la gente le gusta, le llama la atención. Claro que sí, durante todo este año hemos tenido muchísimas personas que han asistido, y por eso seguimos aquí, seguimos de pie, porque la gente también ha creído en este proyecto y ellos siguen con esa curiosidad de conocer un poquito más las historias de Quito, como yo les repito siempre, de manera diferente. No es la manera tradicional de hacer una guianza explicativa, sino que trasladamos al público a ese momento. Hay personajes, ¿no? Supongo, sí, que están con los mismos atuendos, en exactamente, fin. Exactamente, los personajes de las leyendas, en este caso del Tejar, contamos con la viuda del Tejar, hacemos la leyenda del Cristo de la Agonía con el maestro Miguel de Santiago. ¡Qué maravilla! También hacemos la capa del estudiante en el lugar donde se suscitaron estos hechos. Entonces, bueno, nosotros nacimos en El Tejar y eso siempre, mientras nos den la oportunidad de seguir trabajando en El Tejar, lo haremos para difundir toda la riqueza histórica y patrimonial que posee este espacio, que estuvo olvidado por muchos años. Pero también el objetivo de este proyecto Leyendas Nocturnas es expandirnos un poco más y poder realizar, revivir las leyendas en otros espacios que son conocidos dentro del centro histórico y en otros que también están todavía ocultos y queremos sacarlos a la luz. Ahora, Karina, qué importante, sin duda, es escuchar a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores, ¿no? Sobre todo en estos barrios emblemáticos, históricos, con tantos años de vida, deben tener mucho que contar a los más jóvenes. Claro que sí. De hecho, con nosotros en el grupo de teatro trabaja un gran amigo que es Enrique, su nombre, y él pues ya vive ahí más de 40 años en el sector y sabe un sinnúmero de historias que él nos las ha contado y la hemos llevado también a la parte del teatro. Entonces se han tenido éxito y además los vecinos del barrio, amigos, nos cuentan bastantes historias exactamente del Tejar, pero como le digo, queremos ir expandiéndonos un poquito más, llevar a la gente, esto es apto para todo público, los niños siempre salen encantados con nuestras historias, con nuestras representaciones, y es una manera mucho más dinámica de aprender. Fabuloso. Ahora, esto ligado al convento, digamos, al convento del Tejar, en nuestra primera entrega realmente nos quedamos fascinados con algunas de estas historias que nos contabas de quienes están enterrados, por ejemplo, ahí, ¿no? Y sí nos gustaría saber un poco más de esto. ¿Te ha pasado? Decimos, ¿y dónde estará enterrado tal personaje y el otro? Pero no lo sabemos. No, pues eso sí ya es algo incierto. Lo que nosotros hacemos es relatar lo que los mismos sacerdotes pronto, nos, ¿no?, cuentan, y también lo que encontramos en libros, porque nosotros previamente hacemos una investigación, claro. No nos lanzamos así por hacer las cosas, tenemos que hacer una investigación. Entonces sí, hay mucha historia en el Tejar. Se dice que estaban enterrados los presidentes de la Real Audiencia de Quito. Está la familia Gijón, la familia de María Augusta Urrutia, también que cuentan que después de la batalla de Pichincha, el general Sucre pasó una noche en el convento del Tejar. Los sacerdotes le dieron una habitación, un dormitorio para que él pueda pasar la noche ahí. Hay un sinnúmero también de historias acerca del cementerio, los personajes que estuvieron ahí enterrados por su propia voluntad mediante un testamento, como es el caso de Eugenio Espejo, su hermana Manuela Espejo, Manuela Cañizares, la marquesa de Solanda, entre otros personajes de la historia, pero lamentablemente no se ha hecho un estudio más profundo para saber si estas historias son reales. Lo único que sabemos es que, bueno, Eugenio Espejo sí estuvo ahí enterrado por 20 años y después sus restos pasaron a la capilla de San José, en donde actualmente se encuentran, que es junto a la iglesia del Tejar. Karina, ¿y conoces tú en qué año se inició, digamos, con este cementerio, se fundó? Sí, el cementerio se creó en el año de 1790, porque se dice que en Quito obviamente había cementerios, pero no eran cementerios para todos, solo para la gente con alto poder económico. La gente pobre no tenía dónde ser enterrada, entonces los padres mercedarios deciden crear este cementerio para la gente pobre. De igual manera, este cementerio estaba dividido, la sección de los ricos y la sección de los pobres, pero ya era un lugar en donde podía ser enterrado. Por eso se dice que fue el primer cementerio público de Quito. ¿Por qué el Tejar? El Tejar porque, aparte de ser un espacio maravilloso, con un gran potencial turístico, un gran patrimonio histórico, artístico, es un lugar donde yo he pasado toda mi vida. Ya llevo viviendo en el sector 22 años, entonces ni siquiera yo misma sabía el valor histórico que este espacio tenía. Y una vez por casualidad lo conocí y decidí emprender esto. Como yo les digo, el proyecto Leyendas Nocturnas nació en el Tejar y ahí seguiremos trabajando hasta cuando logremos nuestros objetivos, que es dar a conocer el espacio, que tenga un respaldo turístico, un respaldo patrimonial, que sea reconocido, y también queremos extendernos por otros espacios, pero el Tejar siempre va a estar en nuestros proyectos para visitas. Ahora, precisamente como un sector realmente especial, digamos, dentro de la ciudad de Quito, como hay otros igualmente patrimoniales, ¿no? Ustedes tal vez han pensado ampliar esto hasta una investigación, digamos, gastronómica, ¿no? Una investigación que tenga que ver en qué pasaba con la artesanía en aquellas épocas y si eso pues ha perdurado hasta hoy o más bien se ha perdido ese... Más bien se ha perdido. Se ha perdido algunas actividades que realizaban en el tejar y ese es nuestro objetivo. Estamos haciendo una agenda, una planificación para hacer algunos talleres, por ejemplo, de cocina conventual, de artesanías, de pintura. Entonces, todo eso queremos rescatar en el sector porque queremos también trabajar con la comunidad para que ellos se apropien de su espacio, del tejar, que lo aprendan a valorar y cuando la gente aprenda todo el valor histórico que esto puede generar y también para ellos un desarrollo adecuado, van a aprender a cuidar este espacio. Qué interesante. Esta mañana pues está con nosotros Karina Jaya, responsable de este proyecto que, como ustedes escuchan, realmente es fascinante, ¿no? Nos picas la curiosidad, ¿no?, de estar, de conocer un poco más. Claro que sí. En este momento, háblanos, ¿cuántas personas están dentro del proyecto? Bueno, dentro del proyecto estamos 5 personas. Somos personas que trabajamos en el área del turismo, las investigaciones, y otro grupo es las personas que trabajan en el ámbito de la actuación. Son licenciados en actuación. También tenemos una persona que hace la parte de la publicidad y el diseño gráfico, que nos ayuda con todas las publicidades que tal vez han visto nuestros seguidores en las páginas de Facebook. Entonces, nosotros somos los que conformamos este grupo. Es pequeño, pero interesante. En cuanto al museo, ¿qué días está abierto o permanece abierto? No permanece abierto todo el tiempo porque, como le digo, hace falta muchas más cosas como el tema de la seguridad, entre otros. Entonces, no podemos arriesgar tampoco este espacio. Todos nuestros recorridos nocturnos siempre cuentan con seguridad. Nosotros cuidamos mucho de esa parte, sobre todo de la arquitectura y de las obras, que no tengan que sufrir algún percance, porque ese también es nuestra área de trabajo y nosotros debemos conservar y cuidar. Así es. Ahora que hablamos de obras, ¿podríamos hacer una referencia? Bueno, es difícil porque deben haber muchos cuadros, debe haber mucha obra expuesta, pero de lo que tú recuerdas, Karina, ¿qué podemos observar ahí? ¿Por qué deberíamos ir al Museo del Tejar? Bueno, al Museo del Tejar deberían ir primero porque es un espacio que ha estado olvidado, pero que tiene gran riqueza y nos pertenece a todos los quiteños. Dar a conocer este tipo de espacios está en nuestras manos también. Aparte de todo, como les... no sé si recordarán cuando les mencioné el nombre del fundador del convento del Tejar, Fray Francisco de Jesús Bolaños. Él en esa época contrató a unos artistas para que realizaran las obras y para que sirvieran como decoración. Estos artistas fueron muy famosos, pertenecían a la escuela quiteña y uno de los cuadros más famosos pues es el Cristo de la Agonía. Según las fuentes históricas, se dice que es el cuadro original, el que está en el convento del Tejar, y nosotros hacemos referencia siempre a ese cuadro, uno de los más importantes, y del cual realizamos la obra de teatro que es La Leyenda del Cristo de la Agonía. Hay muchísimas más obras. Hay obras de Samaniego, de Joaquín Pinto, que él trabajó por muchos años con los padres mercedarios, realizando obras de arte. También tenemos obras de Bernardo Rodríguez. Hay una gran colección de vestimentas de sacerdotes del siglo XVII, con hilos de oro, con hilos de plata, objetos de orfebrería. Y eso es lo que les puedo contar en la parte del museo. Tenemos un aproximado de 70 obras de arte en el espacio del museo. Karina, para concluir con esta conversación, pues cuéntanos, ¿para cuándo está programado el siguiente recorrido con las leyendas nocturnas? Bueno, el siguiente recorrido de leyendas nocturnas, nuevamente en el convento del Tejar, está programado para el sábado 17 de marzo a partir de las 7 de la noche. Si ustedes desean asistir, deben comunicarse mediante nuestras páginas de Facebook, que son Convento y Museo del Tejar,

el paraíso y me quedé. Yo que no creí en buen don de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Soy

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Cinco minutos, amigas, amigos, y tenemos mucho más acá en La Rayuela. Qué bueno es cuando nos escriben y, por supuesto, sabemos qué están haciendo nuestros artistas, qué están haciendo nuestros colectivos. Y precisamente tengo frente a mí esta nota de Gio Valdivieso, una productora ecuatoriana muy joven, pues, y nos cuenta que está realmente feliz, ¿no?, feliz de anunciarnos el reinicio de una nueva programación infantil para los domingos. Esto en Perla Teatro. Entonces, pues queremos contarles a ustedes de qué se trata, por supuesto. Cantos a ritmo de tambor nos invita a despertar nuestro niño interior, esto en Cotocollao. El próximo domingo, 11 de marzo, vuelve la programación infantil al Perla Teatro en Cotocollao. El espectáculo Cantos y Cuentos de Amor y Ternura de Luis Miguel Ceballos quiere dedicar un momentito lúdico, un momentito de juego, a grandes y a pequeños al recordar temas realmente inolvidables. Es única función. Será el día domingo 11 a las 11:30. $4 es la entrada única, ¿no? Y pues es un aforo íntimo también para 30 personas, así es que si usted está interesado, resérvelo ya. Para el autor, como decíamos, Luis Miguel Ceballos, Cantos y cuentos con amor y ternura nace más bien de una necesidad muy solitaria. El canto, la poesía, la música que retumba en el bombo andino me recuerda el vivo camino del corazón, la maraca que enciende la fiesta para que se vayan apareciendo canciones que se entrelazan entre el corazón y el cantor. Así, este espectáculo, pues, nos guiará al ritmo del tuntún de tu corazón, trepados en un caballito azul que nos lleva a la tierra de los sueños para encontrarnos con cinco negritos que huyen de una culebra de rabo azul y nos empuja a ver una vaca mariposa que tuvo un ternero lindo como un bebé, entre muchas otras cositas más. Amigas, amigos, Perla Rosa Calaña Teatro en Cotocollao busca revitalizar la dinámica cultural de los barrios, permitir el encuentro entre vecinos y descentralizar la oferta artística y cultural de la ciudad. El teatro es un espacio íntimo para 30 personas, pues donde las experiencias se respiran ciertamente. Este es un espacio que forma parte de la red de salas y espacios independientes de Quito. ¡Qué maravilla! Queremos agradecer a Gio Valdivieso por esta invitación que nos hace a Cotocollao. Y miren ustedes, amigas, amigos, igualmente queremos contarles que pues tenemos otra invitación. Y esto desde el día miércoles 7 de marzo a las 19:30, 7:30 en la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, con entrada libre. Y es que se trata del estreno internacional de cine peruano. Por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Perú presentan el estreno de la ópera prima de Enrica Pérez, Climas. Bueno, esta es una cinta grabada en el año 2014, 84 minutos, y como decimos, pues se inaugurará el 7 de marzo a las 18:30. Entrada libre. Climas, escrita y dirigida por Enrica Pérez, es una trilogía de historias de mujeres separadas por tiempo, espacio y realidad. Tres relatos que transcurren paralelamente y sin conexión. Tres mundos internos inconscientes. Eva, en plena pubertad, se enfrenta a su despertar sexual en una selva calurosa. Victoria, una mujer de alta sociedad, guarda un temido secreto. Se niega a la felicidad en una ciudad gris. Zoraida, una anciana de modesta condición, vive en una comunidad remota y desolada de los Andes. Se reencuentra con su hijo después de una larga ausencia. Enrica Pérez, amigas, amigos, construye un relato íntimo, minimalista. Aborda en general temas universales: el descubrimiento de la sexualidad, la maternidad, el dolor de la pérdida de un hijo, la sabiduría de la tercera edad y la soledad. Enrica Pérez estudió una maestría de dirección de cine en la Universidad de Columbia. En 2006 volvió a Perú para rodar el cortometraje Taxista, basado en el cuento Taxi Driver, sin Robert De Niro, de Fernando Ampuero. El guión de Climas, pues, empezó a escribirse en 2007, en el 2010 ya ganó el concurso de largometrajes de Conacine y recibió apoyo del programa Ibermedia en el año 2011. La postproducción se pudo completar gracias al premio Cine de Construcción en Toulouse en 2013. Luego se estrenó en competencia en el Festival de Lima 2014 y participó en el Festival de Varsovia, ¿no?, premio del jurado a mejor largometraje de ficción en el Festival Internacional Cine Las Américas de Austin, Texas. Bueno, tenemos entonces que realmente sentirnos felices, nos causa gran expectativa, pues, mirar esta cinta, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, con entrada libre. Recuerde usted, este martes 7 de marzo, nuestra Cinemateca nos invita al estreno de la ópera prima de Enrique Pérez, Clímax. Son las 11 de la mañana con 11 minutos. Y también nos escribe la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La próxima semana, nos dicen, continuaremos pues con una interesante programación, porque comenzamos el concierto ya de temporada a participar con los solistas invitados. Estamos hablando de Patricio Álvarez y Carl Emanuel Fischbach. La presentación es gratuita y se llevará a cabo el día viernes 9, este viernes, a las 20 horas en la Iglesia de la Compañía. Por favor, recuerden ustedes, todos estamos invitados, Iglesia de la Compañía, este viernes 9, y los maestros, los solistas invitados, maestro Patricio Álvarez y Carl Emanuel Fischbach, en la Iglesia de la Compañía. Es una invitación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, nos vamos a la música y al volver queremos recordarles a ustedes, ¿no?, que la Cruz Roja Ecuatoriana también nos envía una carta, y por otro lado Ana Cecilia López se comunica también con nosotros. Tenemos otro pedido, pues que es realmente desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Con eso y más, regresamos aquí a La Rayuela. poco que me queda. Si tendré que despedirse, lo haré a mi manera. Y brindaré por los recuerdos de este amor. Por tu sonrisa que nadie la regaló. Y yo seré un tonto que muere de amor. Me quedaré pidiéndote una razón. Y estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. No sé qué hacer. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Hoy entrarás en esta iglesia. Te olvidarás de las promesas. Mientras tanto estaré aquí esperando a que golpees a mi puerta. Un trago amargo engañará mi corazón. Me sentiré el único dueño de tu amor. Y yo seré un tonto que muere de amor. Me quedaré pidiéndote una razón. Y estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. No sé qué hacer. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Pensando en ti. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Pensando en ti, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Once de la mañana con 20 minutos. ¿Sabía usted que en la civilización maya el suicidio era considerado como un acto divino? Bueno, son estas curiosidades en el mundo. La civilización maya y su misteriosa desaparición, sus amplios conocimientos matemáticos y astronómicos, hasta la actualidad siguen despertando curiosidad, tanto para científicos y antropólogos en este mundo, como decíamos, de extravagancias, de hechos extraños. Estas son 10 curiosidades, si cabe el término, de los mayas que seguramente nos sorprenderá. Y dentro de estas curiosidades de los mayas, ¿no?, poseían, por ejemplo, un amplio conocimiento matemático. Los conocimientos matemáticos de los mayas eran sumamente avanzados. Tenían un sistema de numeración basado en 20 y fueron de las primeras culturas en establecer el número cero, mucho antes que se conociera en Europa. El suicidio era considerado un acto divino. Al contrario de las religiones abrahámicas, el suicidio para los mayas era visto como un acto divino. La diosa del suicidio era Ixtap y la esposa del dios de la muerte, Chamer. Estaba representada entonces con una cuerda atada en su cuello, y los ciudadanos mayas que cometían suicidio se creía que iban al paraíso. Rabinal Achi es Sajog Tum, que significa danza del tambor, ¿no? Esta danza del tum, del tambor, es una antigua obra literaria perteneciente a la cultura maya, escrita aproximadamente durante el siglo XV. Esta obra, amigas, amigos, narra eventos mitológicos sobre el origen de su civilización con elementos de la vida política, social, de la civilización de este pueblo, ¿no? Este libro, por su valor histórico, fue catalogado en 2005 por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Resistieron 2 siglos a la conquista española. A pesar de la llegada de los europeos, las guerras internas, externas, el decaimiento en el sistema de la agricultura, fenómenos naturales desde terremotos a propagación de enfermedades y sequías, los españoles tardaron cerca de 2 siglos en lograr una total conquista de los territorios mayas. Una cultura que fue renuente en la integración con los españoles. Y luego, por otro lado, su aprecio por la belleza. Los mayas veían en la deformación del cuerpo un símbolo de belleza y estatus. Las mujeres afilaban sus dientes como símbolo de mostrar su belleza. A los niños mayas, es decir, considerados como nobles, se les deformaban los ojos para hacerlos viscos y tenían métodos para deformar también sus cabezas. Todo esto era común en las clases de élite. La guerra era una parte muy importante de su cultura. Historiadores y antropólogos tenían la creencia general de que los mayas pues eran una cultura pacífica y más bien más abocada a los estudios de astrología y matemáticas. No sería hasta el año de 1946, con el descubrimiento de Chiapas, México, de una serie de murales que describían crueles escenas de batallas, de torturas y sacrificios humanos inclusive. Si bien los mayas no llegaron a ser tan sanguinarios con culturas similares como la azteca, pues definitivamente la guerra era una parte importante de su cultura. Su léxico, su curiosa forma de comunicarse, entre una de estas curiosidades de los mayas. Dentro del vocabulario maya existía un sinnúmero de palabras las cuales tenían pues el mismo significado, igualmente el mismo sentido, claro, dependiendo de su uso. Es así como la palabra sac significa cura y enfermedad, veneno y medicina, y la palabra yak es amor, odio, sufrir o amar. Poco difícil, ¿no? La misma terminología para muchos significados. Hablemos un poquito de cómo desapareció la civilización maya. Los antiguos mayas desaparecieron de una manera que hasta el día de hoy no tiene una explicación científica, una explicación lógica. A pesar de que en la actualidad entre 4 a 6 millones de mayas siguen habitando en las mismas regiones que sus antepasados, las teorías con más respaldo científico aseveran que una serie de fuertes sequías sucedidas entre los años 810 y 860 y 910 aniquilaron a gran parte de esa civilización, aunque ciencias y teorías alternativas más bien dicen que los mayas fueron rescatados por alienígenas y llevados a sus planetas. En fin, y pues, para finalizar estas curiosidades ciertamente, ¿no? Tendríamos que señalar, amigas, amigos, que la civilización maya contaba con abogados y sacerdotes. Los sacerdotes cumplían funciones parecidas a los católicos, y los abogados Am, Mahan, Tsa cumplían exactamente las funciones de los abogados actuales. Eran personas con un amplio conocimiento de leyes que asesoraban a las personas que solicitaban sus servicios. A los mayas se les atribuyó el predecir el fin de la civilización humana. El Popol Vuh hablaba de ciclos de cambio en la civilización. Cuando se cumpliera el último ciclo anunciado, vendría un cambio que fue interpretado como un apocalipsis y no un cambio de rumbo de la historia de la humanidad, como es la explicación metafórica real de la obra. Las curiosidades y más detalles de la civilización maya, aquí en La Rayuela, 11 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, vamos al corte, venimos con música. Y por supuesto, tenemos más aquí en La Rayuela.

treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. De la mañana con 35 minutos. Y bien, está con nosotros una querida amiga, además, pues una mujer realmente que ha levantado polvareda en estos días, porque su trabajo que luego se plasmó en un libro, todo esto naciendo de un sueño, de una pasión que ella tiene realmente de servicio a su comunidad, pues ha tenido un éxito terrible. Una convocatoria espectacular. Me refiero a la arquitecta Sandra Esparza, que nos acompaña esta mañana acá en La Rayuela. Sandrita, siempre es muy grato tenerte acá con nosotros. Y por supuesto, nosotros, ¿qué te digo?, emocionados. Hemos visto tremendo éxito. A la gente, pues, le interesó tu proyecto y sé que también estás de viaje, ¿no?, en próximos días. Bienvenida, cuéntanos un poquito, ¿ya? Gracias, Bachita, por este espacio que me encanta, porque tú fuiste la persona que me hizo la primera entrevista sobre cuando yo estaba así, ¿no?, en el parque. ¡Qué maravilla! Sí, fue muy lindo. Tú conoces prácticamente este proyecto desde sus inicios y luego ese sueño de hacerlo, o sea, contarlo a través de un libro, fue también muy, muy lindo, porque a través de este libro, que es a manera de cuento, yo estaría llegando, creo que, a todas las personas, a los niños, porque de esa manera ellos van a crecer sabiendo lo importante que es la accesibilidad y la inclusión. A los alcaldes que está dirigido esto también, porque ellos pueden ser de cualquier profesión, menos arquitectos ni ingenieros. Pero de esta manera ellos podrían comprender también lo fácil que es hacer espacios públicos accesibles o cualquier tipo de espacios, direccionados a las personas que no tienen nada que ver con el desarrollo de las ciudades, pero que sí los compromete, claro, a la accesibilidad. ¿Por qué? Si yo soy un ciudadano común y corriente que voy en mi auto y me estaciono al pie de una rampa, estoy impidiendo la accesibilidad. A pesar de que esta rampa no cumpla con las normas técnicas, voy a, de alguna manera, a permitir que el usuario de silla de ruedas se traslade por ahí. Pero si yo, de manera irresponsable, indiferente, me estaciono ahí o pongo mi carrito de ventas de cualquier producto cerca de esa rampa, estoy interrumpiendo ese paso a la mamá con el coche del bebé, a quienes vamos cargados a veces de paquetes, al usuario de silla de ruedas. Y sí, gracias, realmente el libro ha sido como que muy aplaudido por las personas que creen en que la accesibilidad es posible. Es un trabajo, digo yo, muy esperado, es algo que para muchos les quedaría como tarea todavía. Yo tengo una curiosidad, tú eres de Babahoyo, ¿cierto? Así es. Entonces significaría, de los ríos, ¿sí? Significaría que hay muchos parques como este en Babahoyo. No, lamentablemente a las distintas autoridades a las que me acerqué no consideran que sea un parque necesario. Alguno me dijo que si se trata de parques ortopédicos, pues que él no iba a hacer eso. Muy fuerte, ¿no? Triste, claro, una palabra muy fuerte. Yo creo que tenemos que pensar que todos, tú me conoces, yo no tengo discapacidad, no tengo familiares con discapacidad, pero sin embargo cuando conocí este tema, ya en el 2007, me involucré, me enamoré de este tema y empecé yo a hacer ejercicios de sensibilización para que me permitan entender de qué se trataba. Leía normas INE, normas internacionales, no me convencían del todo. Entonces, si yo hubiese hecho el parque también en base a esas normas, no me era accesible el resultado. Entonces, yo creo que si nosotros nos sensibilizamos, vamos a entender la necesidad de cambios. Un parque para todos, que así lo llamo yo, invita al niño, invita al adulto mayor, a la mamá que va con el coche del bebé, a cualquier persona que tal vez por caminar de manera distraída se cae y el médico le va a decir que use muletas por 2 semanas o por 1 mes y puede salir de ese parque. Al usuario de silla de ruedas, a la persona que no ve. O sea, el parque tiene un sinnúmero de bondades de maneras muy sutiles, muy sutiles. Me sorprende un poco esto, ¿no? Porque fíjate que yo creo que estamos en la era de la inclusión. Nuestra misma constitución en diferentes acápites habla de eso, ¿no? Yo creo que la inclusión, inclusive, hoy hay que sentirla como un patrimonio nuestro, de los ecuatorianos. Ahora, claro, por otro lado, hay voces alentadoras. Muchas personas me han comentado de esto, y claro, porque se lo ve desde diferentes aristas, ¿no? El parque inclusivo, que a lo mejor no puede ser solo un parque, fíjate, pueden ser otro tipo de espacios con esa misma visión y misión también. Todos los espacios, todo lo que compone una ciudad, tiene que ser amigable con todos. Yo no le he puesto tampoco el nombre de un parque inclusivo, un parque accesible, sencillamente dice un parque para todos, ¿no? Y repito, tenemos que tomar conciencia de que estos cambios, ya lo dice la Constitución, y suficiente con eso, para que hagamos caso a aquellas recomendaciones para permitir que nuestros espacios sean amigables con todos. Yo, cuando he dado conferencias o charlas, esta introducción teórica de la normativa tal, la normativa cual, que la ordenanza, que el estatuto, eso ni siquiera me gusta nombrarlo. Porque yo creo que cuando hablamos de la Constitución, como usted lo dijo, Bachita, un resumen. Yo creo que se habla de que todo ecuatoriano, ya sea de nacimiento, porque adquirió su nacionalidad ecuatoriana, tiene derecho a, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Educación, deporte, a todo. Claro. Entonces, suficiente con eso. Porque si no, tendríamos que tener como que dos constituciones. A ver, es ecuatoriano el que tiene discapacidad y tiene tales y tales beneficios. O el ecuatoriano el que no tiene discapacidad. Por favor, reflexionemos sobre eso. Y porque cualquier persona que no tenga discapacidad en este momento, la podría tener y la va a tener, porque cuando sea un adulto mayor, será propenso a caerse y capaz que estará ahí sí en una silla de ruedas. Yo iba a eso, Sandra. Nos estamos olvidando también del adulto mayor. Y en muchos casos al adulto mayor ya se lo considera realmente como alguien discapacitado, absolutamente. Nos hemos acostumbrado, por decir una de las cositas que se ven en las ciudades, los puentes peatonales, ¿no? Pero, ¿será que los puentes peatonales son para los adultos mayores cuando a duras penas pueden levantar sus pies, las piernas, ¿no? Astrosis, artritis, o simplemente por vejez. Puentes de 3, de 4 metros, donde pues la gente joven sí puede hacerlo. Tal vez los niños, pero ese, por ejemplo, es un punto en el que no se piensa todavía cómo solucionar los pasos para los adultos mayores. El paso elevado en algunos lugares pensando en facilitar este espacio para el adulto mayor o para la mamá que va en el coche del bebé. Y las personas con discapacidad. Exactamente, personas con discapacidad. Incluso para el ciudadano que no tiene discapacidad, porque cruzar una avenida a veces es muy peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Se han puesto rampas en algunos lugares, pero que parecen toboganes. Que más bien creo que muchos veo que, y les he preguntado, muchos se arriesgan a cruzar la calle por temor a que se les vaya el coche del bebé en esa rampa. Así es. Entonces, una solución es poner un ascensor como una plataforma elevadora que no cuesta mucho, que te da seguridad. Yo creo que un administrador de una ciudad, un alcalde, lo que tiene que es invertir más que nada en seguridad del ciudadano, de a pie, inclusive hacer muchísimas campañas de sensibilización para que se respete este paso cebra. ¿Y por qué también hablo yo de seguridad? Porque si nosotros circulamos en una ciudad que es agresiva con cualquier ciudadano de a pie, nos están invitando a tener alguna discapacidad, porque podríamos tener algún accidente. Si una ciudad es amigable, estoy completamente segura que el número de accidentes se baja. El número de aquellos que van a fallecer por estos accidentes tontos a veces, se baja. El número de personas con discapacidad se baja. ¿Y qué más bien sube? Sube el que salgan aquellas personas que tienen discapacidad a nuestra ciudad. Se va a generar un movimiento económico también increíble. Claro que sí. Conozco que en próximos días se presenta el libro en Cuenca también. No, es en Riobamba. Es en Riobamba. El día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, ¿ya? Me han invitado a esta ciudad a presentar el libro. Ya, perfecto. ¿Y esto dentro de la Casa de la Cultura? Más bien es un movimiento de mujeres. Casa de la Cultura con el municipio. Ah, qué bien. Qué bien. Sí. Esto se está extendiendo para todas las provincias, esperamos que también se lo haga fuera del Ecuador, donde también eres absolutamente reconocida por tu trabajo y nos alegra que una ecuatoriana realmente tenga este espacio de reconocimiento a su obra, a su trabajo, ¿no? Sí, ya he recibido invitaciones, tengo ahí en agenda algunos países donde se está todavía coordinando la cuestión del tiempo y todo esto para presentarlo. Y es algo que me halaga mucho porque se estaría cumpliendo aquel sueño del señor Alfredo Aramondi, un italiano que ya lo comenté alguna vez, lo vi una sola vez, no lo he vuelto a ver. Y él estaba con Lolita Cucalón, su traductora, y me dijo esto, que él, bueno, porque nos presentó el sociólogo Víctor Maridueña, y él dice, yo no entiendo, o sea, como que era esto, ¿no? ¿Para qué era esta reunión? Yo tampoco sabía para qué iba, le explico, y él dice, no seas egoísta, Sandra, esto tiene que ser conocido a la mayoría de personas a nivel mundial, yo me encargo de la traducción, quería él que salga el ruso, alemán, francés, inglés, italiano, un sinnúmero más de idiomas, pero por factor tiempo se lo hizo en inglés, en italiano, y el apoyo que me dio también el alcalde Jaime Nebó con el arquitecto Melvin Hoyos, increíble, o sea, gracias a ellos es que este libro está ahora en circulación, digamos. Qué bien, vamos a estar pendientes qué es lo que pasa con este libro y por supuesto con estos proyectos de la arquitecta Sandra Esparza, a quien agradecemos su tiempo por estar acá con nosotros en La Rayuela. Le felicitamos una vez más y por supuesto debemos decir que viva la inclusión. Que viva la inclusión, así es. Vamos a la música y les dejamos con música más bien, porque ya nos quedan poquitos minutos, debemos despedir ya nuestro programa. Mil gracias, señoras, señores, hasta el día de mañana a las 9. A Paola Yambay, gracias a su trabajo. Buenas tardes.